Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. ¡Queremos nuestro dinero! Sí, dinero. ¿Queréis vuestro dinero? Queremos que nos paguen. ¡Oh, queréis mi dinero! ¿Acaso os pido yo el vuestro? No, amigos míos, no. El dinero nunca os hará felices. Y la felicidad no os procurará dinero. Esto puede haceros gracia, pero lo dudo. ¡Queremos nuestro dinero! El dinero. Os haré una promesa. Si os quedáis conmigo y trabajáis duro, nos olvidaremos del dinero. Todo eso está muy bien, señor Hammer. Pero hace 2 semanas que no nos paga y nosotros queremos nuestros sueldos. ¿Sueldos? ¿Queréis ser esclavos del capitalismo? No. Claro que no. ¿Y qué hace de un hombre un esclavo? Un sueldo. Yo quiero que seáis libres. No olvidéis que no hay nada como la libertad, excepto una buena caña de cerveza en un día de calor. Sed libres, amigos míos. Uno para todos y todos para mí. Yo para vosotros y 3 para 5 y 6 para 20. Quiero que os animéis y os pongáis a trabajar. Vamos a poner en marcha el negocio. Y, sobre todo, olvidad el dinero. No penséis en él, olvidadlo, porque no lo vais a tener de ningún modo. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra! When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. One, two, three, four. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Matu. Arada. Radio Amiga. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. ¿Qué tal, Chimpa? ¿Cómo te va? Bienvenidos a todos a otra emisión, como dijo el Chimpa, de Radio Ameba. Hoy el estudio está repleto y muy lindo, muy juvenil, muy alegre. Lamentablemente está un personaje que no lo podemos sacar de acá, así que saludar rápido y seguimos con Pablo. Hola, ¿cómo andas? Hola, buenas noches, Chacha. ¿Listo? Buenas noches. Buenas noches, gente. Estamos acá, otra emisión de Radio Ameba. Esperemos pasarla lindo, como siempre. Hola, Carly. Hola, Pablito. Muy buenas noches. Muy buenas noches a la mesa, a todos los invitados de lujo que tenemos esta noche. Y mil gracias a toda la gente que está sintonizando esta nueva emisión de Radio Ameba. Así que le damos la bienvenida, una cálida bienvenida. Y esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Buenas noches, tanto. Hola, buenas noches a todos en casa, buenas noches aquí a la gente de Radio Ameba, esperando disfrutar de una nueva emisión. Saludo acá al que tenemos de invitado, a Haru y a Fran, que vinieron a ver el programa, y al fantasma de Tolstoy, siempre a mi izquierda. Hola, buenas noches a todos, espero que la pasemos lindo. Bueno, buenas noches. Debemos consultar el oráculo. El oráculo tiró una inesperada, me parece, che. Pasen el primer portal. Decídanlo ustedes mismos. La voz. Bueno, a mí me suena, siempre me voy por las ramas, Chimpa, pero a mí me suena un poco a Elige tu propia aventura. ¿Se acuerdan ese librito que leíamos de jóvenes todos? El portal. Estamos hablando de la muerte. Estamos hablando de la muerte. Porque viste que yo, a mí me tienen que explicar bien las cosas porque nunca las entiendo. Para mí estamos hablando de que el oráculo tiro, es una prueba para mí. Yo no lo veo tanto como ¿qué dijiste? La morto. La morto. Yo lo veo como más Joseph Campbell, más mitológico. Sí, ¿no? Un poco así, lo de aquello de... Santiago, ¿me puedes repetir de nuevo el oráculo? Porque fue bastante largo, pero ¿lo puedes? Pasen el primer portal. Decídanlo ustedes mismos. Aquello del viaje del héroe un poco, ¿no? Y sí. Antes, ya que vamos a tener un tiempito para decirlo y todo eso, vamos, la secretaria Abril, buenas noches. Hola, Abril. ¿Podés hablar, Abril, sí? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien. Decir una temperatura, como la otra vez. Baja. Está baja, sí, hace un chiflón bárbaro. ¿El tráfico? Bajo. Bajo también, y sí, no andan ni los autos andan por la calle con el frío que hace. ¿Cómo salimos hoy al piedra, papel o tijera? Bien. Siempre está bueno salir bien. Aclaremos eso. En general. Bueno, ¿de qué vamos a...? No sé, tenemos la libertad para elegir el tema que querramos. Por ahí tal vez estaría bueno hablar sobre la indecisión, ya que me parece que es lo que... O sea, el oráculo quiso que avancemos un casillero, pero no estamos avanzando el casillero ese. Pero bueno, existen otros casilleros. Si pasamos el primer portal... Había asistencia perfecta. Venimos en bajada, perfecto. Es que el poder... La salvó de la línea. Sí, sí. Tírenme de básquet. El macrobiano nos estaba metiendo en la bolsa. El macrobiano nos estaba metiendo en la bolsa ya, fíjate. Porque es su naturaleza macrobiana, ¿te das cuenta? No, es una rata. Se camufla, y cuando puede, tira zarpazo. Sí. Gracias, acá tenemos al fantasma de todo esto, grande. El oráculo invita a pasar otras puertas más, ¿no? La primera puerta es como el primer, no sé, la primera experiencia de cualquier experiencia que uno haga por primera vez. Los primeros pasos en lo que sea, la iniciación. La iniciación, y seguramente vamos a caer como los primeros pasos, ¿no? Cuando el Chimpa tiró la cosa del oráculo, me vino a la cabeza, por eso pregunté lo de la muerte, tu Talk to Die de Ramón. Claro, a mí el Mame 32, por ejemplo. Qué bueno. El Mame 32. Bueno, me ha parecido, ponele, qué sé yo, no sé. Me gustaría, ya que están los chicos, ¿cómo era? Koru. Koju. Haru. Haru. Haru. Haru. ¿Qué es la indecisión para vos? Y estar entre elegir, estar, no saber lo que elegir, estar entre algunas cosas y no estás así como, no sé, con qué quedarte o... Estar entre el bien y el punk. No, pero ahí la decisión no hay que pensarlo mucho. Están tirando bombas. La indecisión. Fran, para vos, acércate al micrófono. Macrobiano, correte porque hoy te doy un bollo. La indecisión para mí es algo. Elegir sin saber qué elegís. Yo qué sé, algo así. Ahí viene Fran. Y otro chico más. Vamos a tener que poner tribuna a Lotinelli en el 91 en un momento, ¿eh? Porque se está llenando el estudio. ¿Es beneficiosa o no es beneficiosa la indecisión? Yo creo que no. No, para nada. No. Según. Sí, te podés elegir. Ojo. Según, porque hay que pensarla, me parece. En un primer estadio, en un primer estadio tal vez que sí, pero luego cuando dilata es cuando hay un problema, ¿no? Claro, el problema de la indecisión es cuando estás inseguro. Pero la indecisión está buena, por ejemplo, cuando estás por elegir en el momento. Ya si dejas pasar, se complica. Claro, dilatar la indecisión es lo peligroso y lo que lleva a la inacción, que es quedarse parado básicamente y no tener en claro bien para dónde disparar, básicamente. Ese es el punto clave de la indecisión, creo. O sea que nosotros estamos sufriendo una inacción, es verdad, tenés sí, razón sí. Lo que decís. Sí, porque sí, hay que hacer una mea culpa. Y nos dejó mal parado el oráculo. Sí, no sí, la esperábamos, sí. Igual a veces está bueno. Sí, obvio. Está bueno. Sí, la podés resolver medianamente al corto plazo. Ahora, si quedás ahí estancado entre los dos estadios del A o la B. Tuviste culpa decir. Vos tuviste la culpa. Macroviano. Es todo culpa del macroviano. Sí. No, no, no, pero está bien lo que hizo, porque, o sea, no es como que dijo, bueno, sigan, o sea, confíen ustedes. Está bien lo que hizo, y lo estamos haciendo bien, no se sientan mal. Vamos. No te hagas es el así. Culo, no, macroviano. No, no, pero es así. Es así, es así. No me agreda. Qué bronca que te... la indecisión igualmente... Por ahí me da la impresión que es eso, ¿no? Bueno, cuando tenemos varias opciones no sabemos lo que hacer. Pero igualmente eso requiere que en vez de quedarnos contemplando las opciones sin saber qué hacer, empezar a investigar de qué va cada opción para ir descartando, ¿no? Creo que esa es la... un poco. Pero si nos quedamos mirando así como hipnotizados sin hacer nada es donde... Claro, una cosa son las opciones y otra cosa es la indecisión. Ahí hay que hacer el punto, la clave para mí está ahí. Amigo. O vos podés tener distintas opciones para resolver un una problemática. El tema es quedarse varado en la nada, paralizado por qué hago por ahora el momento. Con todo esto, ¿no? Sí. Porque una cosa son las opciones y otra cosa es quedarte clavado y no optar. Hay que optar. Hay que optar y bueno, que sea plata o mugre, por no decir mierda. Muchas veces se ve eso en las artes marciales, a veces se ve, ¿no? Que la única manera de lograr que te maten es quedarte quieto. Mientras estés en movimiento, sí. no hay manera de que te puedan tocar, ¿sabes? Estás vivo todavía, sí. Exacto. Sí. Pero donde te quedas quieto es donde te embocan. Entonces eso, ante varios, vos podés hacer muchas, no sé, aplicar muchas técnicas o cosas por el estilo. Bueno, ¿Qué hago? ¿No? Bueno, algo, movete, aunque sea. Sí. Para o sea salir que la clave sería el movimiento. Para salir ileso no hay que dejar de moverse. Exacto. No hay que dejar de moverse. Muy bien. Abril. Amor, ¿cómo está la temperatura? Baja. ¿Sí, baja? Sí. ¿Y el tráfico? Bajo. Bien, todo sigue igual. ¿A Olimpo cómo salió? ¿A mí me preguntás? No, bien. Le preguntaba a tu hija, pero bueno, quiero... a vos también, ¿cómo salió? Ganó 2-1. Estás contento. Por eso los abrazaste a todos. Nunca lo haces, jamás. Vamos, Lin. Yo propondría que los chicos digan algo. Bueno, ¿qué quieren? Cualquier cosa. ¿Algo más? ¿Cómo ves el tema de las opciones, por ejemplo? ¿A veces te quedas paralizada con las opciones o lográs distinguir rápido qué es lo que te sirve y qué es lo que no? Es como que a veces cuando tenés muchas opciones también te cuesta elegir. O sea, es también... cosa de la indecisión, supongo que también. Es problemático, ¿verdad? Claro. Cuando hay muchas opciones. Claro. Por eso hay que quitar, tal vez. Claro, y aparte que hay veces que tenés tantas opciones que estás acostumbrado a una opción y después cuando querés salir y querés idear más opciones o ver las otras opciones, como que hay algo que no te deja. La costumbre cruel tirana esa que decía Montaigne, ¿no? Un poco acostumbrado a hacerlo de una manera, luego se complica. ¿Vos, Frank, cómo lo ves eso? Un poco. Yo creo que si tenés indecisiones, tirás al azar y si te toca bien, te toca bien, y si te toca mal, te toca mal. El piletazo que le dicen, algo, ¿no? Algo que elegí al azar. Bueno. Si es para bien, mejor. Estupendo. Sí, y si le va mal, también no tener miedo al fracaso, que también de eso se aprende. Volvemos a lo que había dicho una vez Roosevelt, que está buenísimo eso, dice. Ante una situación... lo mejor que podés hacer es hacerlo bien. Lo segundo mejor que podés hacer es hacerlo mal. Lo peor que podés hacer es no hacer nada. Tal cual. O sea, esa es una buena. La haya dicho quien la haya dicho, ¿sabes? O sea, está muy bien. No, sí, no queda. Danger. Pantotomicón 10 miligramos. Buenas noches, bienvenidos a Pantotomicón 10 miligramos de este viernes. Vamos a arrancar esta emisión con la banda P-Model. Era una banda japonesa de rock electrónico fundada en el año 1979 por Susumu Irasawa. Susumu tocaba en una banda de rock progresivo que se llamaba Mandrake, pero le daba la impresión de que se estaban estancando y que era un género en decadencia. Por eso forman esta banda, inspirados por los Sex Pistols, la banda de Art Rock 999 y Metal Urbain. La banda incorporaba sintetizadores Moog, vocoder y caja de ritmos, por lo cual su sonido es bastante, bastante particular. Esta banda se separó en el año 2000, pero aún sus integrantes siguen dando vueltas por ahí y tocando música. Vamos a escuchar del disco debut de P-Model, que se llama Vaina Model Room, el tema Art Manía, 1979. Bien, seguimos aquí en Pantopomi con 10 miligramos. El carrusel continúa con Guido y Mauricio De Angelis. Son dos músicos italianos romanos, son hermanos. Uno nació en el 44 y otro en el año 47. Debutaron musicalmente en el año 1963 y tras un éxito bastante grande se convirtieron en arregladores de la RCA italiana. Su carrera fue muy prolífica en los años 70, llegando incluso a usar un alias para no saturar el mercado, siendo el alias de Oliver Onions uno de sus seudónimos más populares. A pesar de haber grabado muchos discos exitosos, se los conoce más por lo que son los soundtracks, por ejemplo, para películas como Yor, el cazador del futuro, del director Antonio Margarete, Alien 2 sobre la Tierra, de Chiro Hipólito, que en realidad para esta película usa el seudónimo de Sam Cromwell, no para no saturar el mercado, sino para no quemarse con semejante mala secuela de Alien. Y, por ejemplo, la serie Sandokan, también muy conocida aquí, y Los Depredadores de Atlántida, de Ruggiero Deodato. Independientemente de la calidad de las películas donde aparecían sus temas, las bandas de sonido de los hermanos De Angelis son excelentes, cualquiera de ellas. Vamos a escuchar ahora el tema New Special Squad, del disco Roma Violenta, que pertenece a la misma película del año 1975, con el actor Mauricio Merli, que es como una especie de gemelo policía de Rolo Puente. Y así pasaba el segmento de Pantopomi con 10 miligramos de hoy. Y como dijo el Caco, si alguna de las bandas te gustó, googlealo. Nos vemos la semana que viene. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. Porque en la calle pasan cosas. En la radio también. Los medios lo que están haciendo es fragmentar tanto, la recorta tanto, la fragmenta tanto, la elige tanto, que termina construyendo realidades absolutamente, yo me atrevo a decir, ficticias. FM de la calle. Una radio como la gente. En la calle pasan cosas. En la radio también. Espacio publicitario. Música de Cañerías, un programa de arte, amor y respeto. Lunes, 20 a 21. La música es de la calle. Por la 87.9. Música de cañerías. Mi nombre es Alejandro y tengo 27 años. Yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y a mi papá a principios del año 77. Ahora él ya tiene 25 años. Tal vez mi hermano tenga miedo. Miedo de enfrentarse a la verdad. Miedo de que le pase algo a él o a las personas con las que vive. Pero yo necesito hablarle. Porque yo también tengo miedo. Tengo miedo de que no nos encontremos nunca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4867-1212. Travesía, travesía. Un encuentro con la mejor música, ideado y conducido por Gustavo Fernández. Travesía, 23 años en el éter. Miércoles de 22 a 24 por FM de la calle 87.9 MHz. Travesía, travesía. Espacio publicitario. Porque en la calle pasan cosas. En la radio también. Los medios a veces un mal necesario. La cantidad de mensajes simbólicos que recibe la gente todos los días, que son administrados por el poder. El trabajador se tiene que defender y casi en bola y a los gritos. FM de la calle. Una radio como la gente. En la calle pasan cosas. En la radio también. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba. Ameba y Gar. Confesiones de escalera. Estamos en Confesiones de Escalera con el amigo Efren. Buenas. ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, todo tranquilo. Tranquilo. ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? Muy cómodo, está calentito acá adentro. Bien, bien. Y también somos como 16, mirá. Sí, estamos diciendo que es como ritmo de la noche en los 90, que vamos a dar una tribuna por todos lados. Quiero, bueno, disculpame, Chipa, voy a interrumpir este momento para decirle que le gané a Abril Miner al Piedra, Papel o Tijera y me siento muy... Lo quería decir para toda la comunidad bahiense. Che, Fren, ¿estás en el presente vos en este momento o proyectado en alguna otra parte? ¿Estás acá? Sí, un poquito sí. Otro poquito, no sé si en el futuro o en el pasado, pero tampoco en el presente. Por ahí. Ahí. Por ahí. ¿Y cuál sería el obstáculo? Entre un... El obstáculo que no te deja estar en el presente. Y no sé si es un obstáculo, pero se puede interpretar como un obstáculo. El miedo. Creo que sí, que el miedo sería. El miedo a afrontar el cambio. Sí, puede ser el miedo al cambio, el miedo a que hay un miedo en particular que alimenta a los demás, que es el miedo a la muerte. Y coincido que es un gran obstáculo el miedo, te bloquea. Y sí, participa mucho del tema de sentir el presente, mucho o poco, depende de cuánto cuánto pienses o reflexiones o incluso te encuentres con la muerte. Aparte que el miedo a la muerte no lo podés manejar, loco. O sea, ¿qué vas a poder hacer vos contra la muerte? Es un miedo que te va a hacer mucho daño todo el tiempo. O sea, todo el tiempo que la tengas, ¿no? Sí. Como de alguna forma un límite o un controlador de la voluntad de uno, de la vida de uno. Hola, el clásico comentario que te resfriás, te duele la muela y es exagerado, pero si me estoy muriendo, ¿entendés? Como que ya el miedo a estar mal ya te lleva directamente a pensar en eso. Y sí, el dolor como que también te invita a que pienses en eso, porque siempre sentís dolor y sabes que si sentís ese dolor se puede sentir también un poco más, porque digamos, desde el dolor a la muerte hay un paso. Sí, claro, la previa, ponele. Claro, es la previa, es como el aviso constante. ¿Te parece por ahí o te da la impresión de que tal vez aceptar ese miedo a la muerte puede llegar a mitigar un poco el miedo mismo? Aceptarlo o mirarlo de frente, como quien dice por ahí, ¿no? Sí, sí puede ser. En mi caso particular no ha desaparecido nunca. Pero sí, uno trata también de transformarlo, tratar de no pensar en la palabra evasión, sino en tratar de mirarlo, de ponerse enfrente de eso y de alguna forma, algunos lo llaman masoquismo, pero en algún momento de todo eso, más o menos, uno se concilia con algunas ideas y se amiga un poco más con el presente, digamos, porque también el hecho de que nos estemos pensando en el futuro o en el pasado está directamente relacionado con cómo estemos sintiendo en ese momento a la muerte, a través de otra persona o del dolor de uno mismo, o incluso también de por qué estoy acá, por qué nací, si yo no lo elegí, y todo no es tan fácil, no sé. ¿Quién es ese freno? Una persona, por empezar. Y después no sé muy bien. A veces me identifico con cualquier persona en la calle caminando y otras veces no siento ni siquiera que soy una persona, sino alguna otra cosa un poco más. Real, no sé cómo decirlo. Ahí me cuesta la palabra, pero. La palabra real. Cuando pensás que no sos una persona, que sos otra cosa, no quiero usar la palabra cosa, pero es positivo. O sea, viste que cuando decís no me considero persona, casi siempre es como para tirarte abajo, no me siento una persona. A veces un poco exagerado, a veces un poco de lo que sea, pero. ¿Vos cómo te sentís? Y la mayoría de las veces es quizá más negativo por el hecho de que vivimos en un mundo común, digamos, un sistema o algo así, que pretende que uno supuestamente sea una persona, ¿no? Entonces, por ahí, cuando te sentís otra cosa... No, estructuralmente. Claro. Cuando sentís otra cosa, por ahí tenés que luchar, digamos, entre digamos ese llamado raro que tenés y bueno, el sistema que te tira más para ponerte el traje y peinarte y todo eso. Tal cual. También ahí hay diferentes formas de interpretar lo que es una persona, ¿no? Por eso te preguntaba si el lado positivo o negativo, porque casi siempre te tirás, o uno se tira abajo, decís no me siento una persona, pero yo creo que para mí es positivo el no sentirte persona cuando hablamos socialmente o sistemáticamente. Y cuando no te sentís una persona, por ejemplo, yo me siento un robot, ¿qué te sentís vos? Ya sé. Y a veces... Un espíritu. Sí, ahí le iba a decir. Iba a decir eso. A veces me siento como eso, como una especie de espíritu. Como que el sentido de, de que yo soy hasta acá, hasta donde termina mi cuerpo, mi piel, se transforma un poco y también es ahí, digamos, ahí tiene que ver también el tema del control, ¿no? De que para ser una persona tenés que mantenerte como una persona, tenés que no perder el control, digamos. Y bueno, cuando te sentís un espíritu perdés un poco el control. Sí. Claro, porque cuando te sentís un robot, no. Un espíritu en el sentido de que uno como siente su más adentros como una cosa muy romántica, muy exteriorizás tus adentros, podríamos decir, ¿no? Exactamente. ¿Cierto? Como dejarse llevar, vulgarmente dejarse llevar, dejarse por el llevar corazón, por, claro, ¿no? O por el yo, por el vos. Disculpen que rompa, sí, el lindo clima que estamos, pero no puedo creer que el macrobiano esté opinando y el resto de los radio ameba no. Pablo, por favor, quiero que te integres a la conversación antes de que me enfurezca. Porque tenemos un invitado de lujo, tenemos una linda conversación, el macrobiano, yo no puedo creer, la verdad que no. Una pregunta que generalmente hacemos, ¿qué relación tenés con el ego, con tu ego? Y bueno, ahí lo que estaba hablando antes tiene bastante que ver con eso, con cuando uno se siente una persona, creo que es cuando el ego más lejos está en el fondo, aunque suene paradójico. Yo soy algo, soy una persona, soy alguien en este mundo, qué sé yo. En el fondo ahí el ego no está participando mucho, porque uno se influencia de todo lo demás, entonces se olvida de uno. Pero si te vas, si te sentís un poco más raro, enrarecido, o espíritu, no sé, si le pones muchas palabras, por ahí se puede llegar más cerca de la definición. Pero ahí el ego aparece mucho más fuerte. Cuando vos dijiste eso de dejarse llevar por el corazón, es lo mismo, para mí es lo mismo que dejarse llevar por el ego. Por eso que, digamos, de alguna forma como tu controlador, lo que te hace más que ser, estar primero. Después lo de ser o no, vemos, pero ya estar, vos sabés que hay algo que te hace estar, para mí es ese ego. Claro, porque viste que hay diversas visiones del ego. Algunos lo ven como algo negativo y otros lo pueden ver como algo positivo. Que de hecho tiene un poco de los dos. Sí, igual a lo que decía él, por ahí me daba la sensación un poco también que a veces definir el ego es como trazar una línea de límite, ¿no? Tal vez cuando esa línea se disipa un poco es cuando te sentís un poco más amplio, digamos, ¿no? O como que podés abarcar más, que decías recién, ¿no? Sí, ni hablar. Es algo así. Cuando querés definir el ego, de alguna forma tenés que definir cuál es la línea que separa algo de otra cosa. Ese algo es lo que te hace a vos, o tu esencia, o algo así, y la otra cosa es el mundo. Que bueno, que también eso es como una ilusión, porque en realidad también uno puede creer que todo es una sola cosa. No sé si todo es ego, o todo es mundo, o... Pero bueno, hay algo, no sé en dónde, que nos hizo separar en algún momento, como el afiche ese que subieron con el coso negro de la película de 2001. Claro. Cuando ven los monos ven eso y agarran el palo y se dan cuenta de que con el palo podían... Ahora van a ver, meter caña. Meter caña y obtener poder. Decime, porque escucho la canción, esta, ¿viste que está sonando? No la escucho, pero... Escucha. Y se me viene preguntarte, Coso, ¿cómo es el olor de la tierra cuando llueve en la pampa? El olor que queda en la tierra cuando llueve. ¿Cómo es? Y es riquísimo. Acá también es riquísimo. Pero... Y allá por ahí en la ciudad se siente parecido acá. Acá un poco más fuerte, pero... no sé, una lluvia en el campo, por ejemplo, es un olor gratificante. Yo creo que lo que dijiste recién es verdad. cuando a mí me han dicho esto solo está por llover porque se siente olor a tierra, ¿no? Sí. Así como que, y sentir una ciudad es re loco. Sí. Tal vez si vivís una parte no tan urbana, así estás como acostumbrado, pero en un momento te aparece una fragancia tan linda como sí, esa. Así. En una calle de tierra, el olor de la lluvia es impagable. Tal cual. Pero sí, en la ciudad también, no sé, el olor de la basura, esas cosas. Bueno, capaz el asfalto que... cuando se enfría está buenísimo, se hace un calor barro, yo lo digo, está fresco. ¿Qué estás grabando? Estoy grabando algunos temas, canciones propiamente dichas. Todas tienen así como un carácter de estrofa estribillo, así técnicamente hablando. Lo estoy haciendo solito, así que despacio. Y son temas que algunos ya están, los tengo para escuchar ahí en la página de Bandcamp, pero los estoy regrabando porque, bueno, esos los grabé como quien dice lo-fi. Sí. Ahora lo estoy tratando de grabar para que se escuchen y entiendan más las letras, así como un poco más producido, por decirlo así. Genial. ¿Estás tocando con más gente también? Sí, nos juntamos a ensayar con Ejera y el Pela, pero así, siempre de entre casa y nada, en algún momento saldrá. Sí, sí. Ahí anda el Jera, un saludo también. Ah, estamos hablando del Jera Antena. Che, qué bueno que lo estés haciendo, Efren, porque creo que va a estar bueno eso, ¿eh? En ojalá, serio. Ojalá, y lo quiero vender barato, así llega a todo el mundo. También hacer algún manguito, que es una buena forma y digna de vivir. Así que bueno, no sé, un granito de arena. Así. Tal cual. ¿Cuántas canciones son? Voy a grabar 12. 12. 12 o 13. Porque el número 12 y el número 13 van... Todavía no sé si incluirlo, porque van a ser dos poemas que tienen música, pero están recitados. Bueno, no se me ocurría ninguna melodía, no sé. Che, ¿verdad? ¿Y qué porción de ego hay en ese disco? Y bastante, porque... ¿Ego todas... más o ego menos? Y no sé, después lo dirán ustedes. Pero bastante. Porque bueno, por el hecho ya de hacer toda la producción desde el 0 al 100 solo, hay mucho cosas muy personales, está hecho en casa también, que es de donde salieron las canciones. La mayoría tienen, todas tienen letra y obviamente que en las letras uno se deschaba constantemente y se auto saca la ficha de cosas, entonces el ego estaba muy presente. Pero también está pensado de una forma tratar de rescatar algún signo popular en las canciones. Es decir, de que también haya otro pueda escucharlo y decir, ah, este chabón, no, que este chabón está hablando todo el tiempo de él, sino que las escuche y pueda sentir algo también por las cosas que se nombran, los lugares que se describen, no sé, cosas comunes. Capaz que en otra provincia no funcionaría, pero intentaré que acá sí, porque hablar de las cosas de esta ciudad, de esta zona, no sé, para mí es como hasta una cosa medio urgente. Sí, igual vos te considerás foráneo. ¿Qué significa foráneo? Yo tampoco sé, chico. Como extranjero en Bahía. No, pero, lo sentí y a veces lo siento, pero lo sentí, pero de... hace 10 años más o menos que estoy acá. Y a los 8, 7 más o menos me empecé a volver a sentir. O a sentir. Porque me costó mucho la verdad, adaptarme. Es una ciudad bastante difícil, por lo menos para mí. Sí. Sí, sí, de uno. Para todos. Porque tiene sus cosas buenas también, pero sí, sí, ni hablar. Hay una nube ahí de bajón que es difícil que no te pegue. Sí, pero tiene gente muy linda y de una. Sí. Sí, miranos. ¿Qué pasó con Lord Cheselin? No pisó. No pisó. Bueno, lo que pasa es que como tiraron esa que no nos están escuchando por internet, no mató, pero algo va a salir ahora. No preocupes. ¿Vos decís? Sí. Se me ocurrió uno perfecto. Che, Dios, ¿nos está mirando? Y parece que no. No, sí puede ser. No tiene internet. Error de 404. No sé. Me lo pregunto bastante eso. si está Dios ahí presente. Pero lo bueno para mí es que eso vaya vacilando, que a veces sienta uno que sí y otras que no, entonces no te acostumbras del todo y tampoco te volvés demasiado religioso. Tal cual. Che, me gusta de tus canciones que tienen como una profundidad. Son, viste, como dulces, pero a su vez amargas. Por esa como una reverberancia que tiene, ¿viste? Sí. Como algo que suena muy como un mantra. Sí. Tranca ahí. Sí, sí. Muy etéreo. ¿Entendés? O acuático, algunos podrían decir. Y otros podrían decir terráqueos. Y otros de gas, qué sé yo. Y la razón de eso no. Un viaje, tiene un viaje, la canción tiene un viaje. Eso me gusta. Muy bueno, ¿no? Bueno, copado. Copado que se pueda lograr eso. Sí. Es hermoso, tienen muy linda ambiente. Son muy lindas, claro, son muy lindas. Y traté en esos temas traté de tomármelo tranqui con el tiempo y también con el silencio, de que el silencio participe bastante. Para generar como una sensación más nocturna, más de ahora, de bahía a esta hora, así, más o menos, así, una sensación así. Mirá. Con el campeón Peso Pluma, lo estoy mirando a través del video. Saludos, Joaco. Abrazo. ¿Alguno de los chicos quiere preguntarle algo a Fren? ¿Algún mutante por ahí? No, no. ¿Usted, señor? Yo quisiera tener un disco en mi mano. ¿Hay para comprar? Pregunto desde el lado del comprador. No, todavía no, porque... ¿Pero hay otro disco anterior? ¿Algo? Sí, por eso, bueno. ¿Dónde lo puedo conseguir? Están... Los discos que he grabado están subidos a Bandcamp, que es una página así como un servidor para subir gratis canciones y las podés elegir la opción de que te las compren o de que las bajen. Yo los dejé para que las bajen, para que también las puedan escuchar por internet. Así que te podés bajar el disco ahí y de última te haces el CD, si lo querés en CD. Si no, las bajás yo, ahí. Yo prefiero las bandas bahienses tenerlo en CD. Sí, pero ya va a salir, ya lo voy a sacar. Bien. Y los otros discos que también, si en algún momento a alguien les interesa, los tengo y también los tengo en forma de CD, los puedo quemar y se los paso. Dos discos de Cachirulo, Cachirulo 1 y Cachirulo 2, que son instrumentales. Después otro que se llama Hondonada, que es instrumental, miti-miti, así. ¿Puede ser que te haya visto en la isla tocando? Puede ser, sí. Ahí me viene el nombre, ahí porque tengo problemas, tengo lagunas enormes, entonces me acordaba que te he visto ahí. Mucho frío, en un invierno tenebroso. Tenebroso, sí. La isla fue como un glaciar, eso. Bueno, así que cuando puedas, acercame un disco y... Bueno, te lo voy a acercar. Te lo voy a acercar. Bueno, Fred, no sé si... Yo mangué, robot... aproveché para manguear. Obviamente voy a pagar, chimpa, por favor. Pero, quería aclarar eso. No sé si yo fui un robot y vos un espectro, pero estuvo bueno que vengas. Bueno, gracias, a la charla. Chico, gracias. Bueno, gracias a todos. La verdad que la radio está buenísima. Sigan para adelante porque así tengo algo copado para escuchar los viernes y para... decirle a los demás que escuchan. Mira, tu aura me lleva a ver que sos una gran persona, una persona de mucha buena onda y todo. Pero decime, ¿cómo te cayó el macrobiano? Es lo único que... O sea, si vos te... No importa. Déjame mirarlo un cachito y te digo. Se puso nervioso. Lo está mirando fijo. Está sobando la mano. Te miró fijo. Traiga la cerveza. No te cagué, macro. Se derritió el macro. No, empieza a poner cara de bueno. Vamos a arrancar por ahí. No. Oh, listo, ya está. Me cayó bien. Bueno. ¿Viste que sos vos? Nos vamos a seguir escuchando, Fabi, que te mando también acá un gran saludo y un gran abrazo, maestro, ahí en las perillas. Ejecutando las cosas ahí de una manera muy muy precisa. Un gran contrabajista también. Nunca lo vi tocar. Pero muy muy grosso, muy genial. Grosso. Ya lo veremos tocar. Che, hermano, vamos a escuchar Efren. Bueno, gracias. Gracias, amigazo. Gracias, chicos. El viento empuja su malo. Thank you. del sol. Como una dulce canción, humo de guay, perfume de la ciudad. Buenas noches, gente. Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempos de Rebelión. Vamos a situarnos en Suecia en el año 1990. Peter Tadgren, influenciado por grupos como Death, Morbid Angel, Obituary, Black Sabbath, Slayer y Creator, y su anterior banda, Malevolent Creation, forma uno de los grupos más importantes dentro del metal extremo. Estamos hablando de Hypocrisy, una nueva banda oscura y destructiva. Sus primeros trabajos de puro death metal, con partes ambientales y melódicas y algunos tintes de black metal, no dejaron indiferentes a nadie. Sus primeros discos, Penetralia y Osculum Obscenum, son considerados por muchos fans como clásicos del género. Después de la grabación de los primeros trabajos, el vocalista de Hypocrisy, en aquel entonces, deja el grupo para ser bajista y vocalista de la banda black metal Dark Funeral, cosa que provocó que Peter Tadgren pasara a las voces. El primer trabajo con la formación nueva fue el álbum The Four Dimensions, siendo algo más melódico que los dos anteriores, pero siendo igualmente death metal puro. Después de The Four Dimensions lanzaron Abducted, álbum donde podemos encontrar una de las canciones que más han caracterizado a Hypocrisy, Roswell 47, en donde se nota claramente un aumento de la melodía, dejando prácticamente el old school death de sus inicios y convirtiéndose en una banda de death metal melódico, estilo que mantendría los siguientes trabajos. Aparte de cambiar su sonido, también cambiaron sus letras. Los dos primeros trabajos hablaban de anticristianismo y satanismo. The Four Dimensions habla de temas más paranormales, como secuestros sin resolver, abducciones alienígenas, dimensiones desconocidas y asuntos similares, temática que sigue abordando hasta el día de hoy. Vamos a, sin más, a ir con dos temas al hilo de Hypocrisy. En primer lugar vamos con este clásico Roswell 47 del disco Abducted de 1996, seguido por End of Disclosure del disco homónimo de 2013.

VHS. Hello, hello. Anybody home? Hey, think with fly, think. Nel capitolo precedente. No, vengo de volver las películas. ¿Te acuerdas que no les había pagado? Cierto. Son... ¿Te acordás que lo hablamos? Sí, 32,50. Bueno, 32,50 lo tengo. Me percaté, dije, va a salir más caro, traje 8,75. Bueno, y voy a llevar un par más ahora. Estupendo. ¿Qué tiene en mente? ¿Qué le pidió su novia? 1981, más o menos. ¿Qué le parece una película de artes marciales? Enter the Ninja, con Franco Nero y Soko Subi. Franco Nero. Una pregunta. ¿El postre de Terminator me lo va a regalar esta vez? No. De ciencia ficción, Outland. Traducida aquí como Atmósfera Cero, con John Connery. Una más. El verdulero me dijo le llevar una peli también. Mire, Clash of the Titans, Furia de Titanes. Bueno, dígame otra película si me tomo el buque porque... Bueno, 1981 me decía usted. Sí. Jeff de Michael Mann, con James Caan. Bien, por fin un director que me gusta. Bueno, me voy. Rebobinadas. Por no dijo el nombre. Por raro. Chicos, vamos al videoclub. ¿Me acompaña, Fantasma? Vamos. Bueno, Macrobiano, ya vamos que estás, ¿querés acompañarme? Bueno, vamos. Les comento, hay un club de VHS acá, un par de cuadras, y tiene películas en VHS a esta época del año todavía. Mirá, genial. Porque no se consigue el VHS, pero ni quien, no sé, en lugar de comprar... Eso lo sé, Macrobiano. No arranquemos mal, caminemos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Se vino con compañía hoy? Sí, viene con dos grandes... Va, con un amigo solo, que es acá el Fantasma de Tolstoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que no podemos despegar. Oh, que... No lo saludo, entonces. Como usted quiere, capaz que es un cliente. Como... Vamos a ver qué pasa al final del estadía. Claro, estaría bueno que alquilen, ¿no? Algo ellos. Vamos a hacer una cosa, vamos a alquilar uno a cada uno. ¿Qué tal? Muy bien. Sí. Antes que nada te quería saldar la deuda del de otro día, ¿cuánto era? 67,50. Bueno, no tengo 67, así te voy a dar 60, ¿puede ser? Bueno, ¿no pueden hacer una vaquita? No pueden. Bueno, quiero, viste que venimos por década, quiero una de 1982. Tengo una, ¿qué le parece? Un drama policial. Drama policial, o es drama o es policial, ¿existe ese género? No, me lo acabo de inventar, y pero bueno, se ajusta. Así no se puede, bueno, a hay ver, que ser flexible. De qué se trata. Clase de 1984. Sí. Trata la historia de un profesor de la escuela, que es profesor Norris, es profesor nuevo en la escuela, y entonces tiene que enfrentarse a una pandilla liderada por un chico que se llama Peter Stegman, que es un genio, pero es un sociópata. Es interesante esta película porque se ve, bueno... ¿Algo como... de Millie Steckman? Nada. No creo que sea algo de Millie Steckman. ¿Por lo de sociópata, dice usted? No sé, por el apellido. Pero bueno. Esta peli fue la segunda película de Michael Fox para el cine, ¿sabe? Es el segundo papel para cine que hace Michael Fox en una película. Para. Estamos hablando de 1982 y Michael sí. Fox tenía 3 años. Era muy chiquitito en esa película, sí. Sí. Michael J. Fox. Michael J. Fox, sí, señor. Es interesante ver cómo en esta película, bueno, los enfrentamientos entre el profesor y el alumno son cada vez más violentos, hasta que el profesor termina haciéndole honor al apellido, ¿sabe? Profesor Norris. Empieza la patada, lo loco, mirá. Sí, la música es de Alice Cooper y de Lalo Schifrin. Una muy buena película. Me la vendiste de pie a pa. Estupendo. Y dije de pie. Quiero de que, pie. Que entiendan eso. Pues contentísimo, mira. Bueno, y al Macrobiano juego para lo último, a mi amigo, el Fantasma de Tolstoy, ¿qué le recomendarías? ¿Le gusta la ciencia ficción? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, tengo una película que se llama Planeta Prohibido. Planeta Prohibido. Sí, también la... ¿Un libro? No es de ningún libro, no. También se ha conocido como Mutante, la película, de Alan Holzman. Ajá. Se trata de unos científicos que están en un planeta tratando de buscar una forma de erradicar el hambre. Y entonces... Hacen unos experimentos con unas mutaciones genéticas y una de las mutaciones que les llaman el sujeto 20, bueno, se les escapa Y entonces... Una especie de Frankenstein de... Sí. Modernoso. Sí, una especie de Alien, porque Alien estaba muy en boga en esa época. Entonces todos querían hacer algo parecido a Alien, ¿no? Entonces llaman a un mercenario que se llama Mike Colby y al robot de él que se llama Sam 104 para que se encarguen del bichejo este. Ah, mira qué bueno. Es divertido porque la filosofía del Colby este se puede resumir en una sola frase. Dice, si se mueve y no es de uno de nosotros, le disparo. Ah... La música, mire, es muy buena. Es de Susan Justin y tiene muchos valses de Strauss que recuerdan mucho a 2001. Pero no se hace nunca pesada la película. Es pochoclera. No, es pochoclera, es muy divertida. Muy buena la pregunta. Es una gran pregunta. Porque las películas de ciencia ficción tienden a tener ahí como un letargo y por ahí explotan, pero son como... No, pero esta está muy bien, porque el productor es Roger Corman, ¿sabe? Entonces, por ejemplo, los decorados de lo que es el laboratorio y todo, está hecho con maple de huevos y cajas de sándwiches, ¿sabe? Porque Roger Corman es muy así. Si no se lo dicen, no se da cuenta uno, ¿sabe? Y otra cosa, que este es un detalle que le va a gustar a su compañero, me parece. La chica que hace de científica es Bárbara Glaser. Usted la habrá conocido como Lidia de Invasión Extraterrestre. Pero dos años más joven. Dos años más joven. Buenísimo. Me convenció. Está bueno, sí. Está bueno el servicio que da. Y me encantó el comentario que hiciste, porque claro, antes, ahora tenemos YouTube, tenemos internet, tenemos DVD. Antes vos te alquilabas la película y le decías al tipo, por favor, decime que no es un garrón. Tal cual. Porque la tenías que alquilar, o sea, la llevas para un asado o una reunión o una cita y derrabas y... Hay una película que participa Mick Jagger que es de ciencia ficción. Free Jack. Con Emilio Estevez, ¿no? Sí. Sí, igual a mí no me gustó. Me pareció muy... Creo que ni a Jagger le gustó. Pero bueno. Y bueno, ahora te voy a poner un... A ver qué haces con esto. ¿Qué le parece una película de artes marciales y comedia? Me encantó, a ver. ¿Sí? Se llama They Call Me Bruce. Trata la historia de Yun, que es un niño chino que viaja a Nueva York y trabaja de camarero y cocinero para la mafia. Ocurre que los mafiosos están preocupados porque están empleando policías que saben karate y kung fu para detenerlos. Entonces, ¿qué ocurre? Este Yun, como es un zafio, pobre hombre, va a aprender artes marciales a una academia, pero lo echan. Entonces, cuando lo echan de la academia, pues se lleva unos nunchakus. Y va de casualidad al almacén a comprar y roban. Entonces el loco se asusta y empieza a tirar nunchakazo para todos lados y, bueno, reduce al ladrón. Entonces, claro, queda como un héroe en televisión. Entonces el mafioso dice, ya está, nuestro cocinero sabe artes marciales, que nos defienda. Y ahí es donde se viene la noche. Lo interesante pero de esta película es que están todo el tiempo parodiando al Padrino y a Fiebre de Sábado por la Noche, ¿sabes? Y otra cosa que es súper interesante, por ejemplo, lo de me llaman Bruce. ¿Por qué me llaman Bruce? Porque en una época, en Estados Unidos, a todo el que era oriental le llamaban Bruce. Por Bruce Lee. Entonces hay una escena muy graciosa, ¿no? Por ejemplo, en la que están el chico este, que es coreano encima originalmente el actor, sirviéndole la mesa a los japoneses y le dice, Bruce, más salsa. Y dice, pero ya te dije que no me llamo Bruce, me llamo Yun. Si yo te digo que te llamas Bruce. Aparte ustedes son todos iguales. ¡Oh, jo, jo! Las carcajadas de los italianos, imagínese, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Es todo el tiempo pelea o tiene...? No, es mucho de comedia, mucho chiste así tontorrón que hace reír mucho. En un momento, por ejemplo, larga una del tipo, no sé, va a un casino y dice, juegos de azar. Yo conocí una mujer que hizo millonario a su marido con los juegos de azar. Claro, el hombre era billonario, pero no. Una cosa así, bueno, está todo el tiempo con esas tonterías. Bueno, me convenció también. Estupendo, pues llévesela, no se va a arrepentir. ¿Cuánto es? Pará, si todavía no nos vamos. Ya querés pagar. Callate vos. Claro, su amigo no me gusta, no lo traiga más. No, es una cosa que es increíble. Le quería encargar una más yo, pues. Bueno, ¿qué le parece? Yo ya le digo, una comedia secas. Bien, porque me dio una drama policial y una comedia vendría al pelo. Una comedia le viene bien. Sí. Una que se llama Los estudiantes se divierten, pero el título original es Zapped, en realidad. ¿Esta es la clásica de nerds contra los malosos? Esta es la clásica de nerds contra los matones, sí señor. Pero esta tiene un detalle interesante. Esta le va a gustar. Resulta que este nerd está haciendo sus experimentos en el laboratorio de la escuela. Sí. Y resulta que, bueno, una explosión en croma y este chico adquiere poderes de telequinesis. Qué afortunado. Imagínese. O sea, la telequinesis es el que mueve las cosas con la mente. Exacto. Desde levantar faldas hasta tocar la ruleta hasta hacer que los nerds se peguen solos a ellos mismos. por decir tres o cuatro cosas. El director es Robert Rosenthal. Este hombre, creo que la última película que dirigió fue esta. Y luego se atrevió a escribir un guión que se llama Zap Again, que es lo mismo, pero en el año 1990. Pero bueno, es una comedia tontorrona, pero es divertida. Bien, no, bueno, la llevo también. ¿La lleva también? Estupendo. Bien, ahora sí, yo te voy a manguear de nuevo porque no traje efectivo, espero que no te enojes. No, no pasa nada, ya esto ya es común, ya es recurrente y ya me estoy empezando a acostumbrar. Y me voy a llevar una latita de jugo Inca que tenés ahí y uno de manzana Cipolletti color verde, por favor. ¿Estás seguro? Sí, están buenos, pero o son de pinta nada más. Yo quiero que usted vuelva y me pague lo que me debe, bueno, ¿sabes? Las dejo, está bien, perfecto. Anotámela a mi amigo el fantasma de Toy Story y se lo pago yo. Yo lo anoto acá en el... Acá sí, cóbrele en efectivo porque este personaje no vuelve a aparecer. Tengo patacones. 8,70. Tengo patacones. 9,80. Canchero, los patacones no están en circulación, o sea que canchereadas acá no. O paga con efectivo... O no lleva nada. ¿Su amigo viene del futuro? Estos son los 80, ¿sabes? Ah, pero es una cosa. ¿Qué hacemos? No me miré porque no te ven en radio. Entonces, bueno, por sí, más que te haga el malo, por más que te haga el malo, no te ven. Decí algo. Algo. Listo, bueno, disculpa, no la llevo. Disculpa por traer semejante personaje. No pasa nada. La otra semana volvemos a estar por acá. Y que no se repita. Bueno, gracias. Ah, ¿cómo se llamaba este tipo? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Bien, ya estamos en esta sección divina llamado Chacha versus el resto del mundo, mientras mi gran amigo Chimpa simula pegarme golpes en el estómago y en la cara. Temo que algún día lo haga en serio, pero bueno, hoy vine con algo divino que no leí, pero lo acabo de leer y me llama mucha atención. Dice: el curry ayuda a adelgazar. Antes que nada, que voy a decir que no voy a leer todo esto, pero voy a hablar del curry. Todos sabemos lo que es el curry, ¿no? Sí, es una especie, ¿no? O muy varias bien. Especies. Gracias, Panto Pomicón, porque yo no tenía ni idea lo que es. Pero supuestamente te tomás un té, clavas un té de curry y bajás de peso. Se dice por ahí esas ¿Pero cosas. ¿Porque vas mucho al baño o porque realmente bajás de peso estando de buena salud? Muy bien, fantasma. Yo creo que esto de adelgazar, no jodamos. Tomás cualquier cosa que te haga del baño pronto y listo. Adelgazás como rata en instante. Comiendo un kilo de acelga podés adelgazar mucho. ¿Sí? Todos juntitos. ¿Pero es verdad eso? Sí, vas a estar porque en el baño. Porque estoy en problemas con mi super obesidad. No, te vas a ir en... No soy Roberto Monstruo, pero estoy en problemas. No, otro que Cormillot. Bien. Quiero decir que sé dónde está el avión de que está en Malasia, yo sé dónde está. Pero lo voy a decir inbox para si alguien me quiere consultar. Mi nombre es Maxi Durex y estoy por. Voy a cagar la trompada. Otra vez el micrófono abierto a esta persona, no puedo creer. Hoy cobra, hoy no pasa. Bueno, le quiero dedicar este tema a mis dos grandes amigos. Todos son mis amigos acá, pero los quiero hacer enojar a ellos dos. No, más que nada lo quiero hacer enojar a uno solo. Este tema está dedicado a mi amigo Pablo Miner. Y esto, lo que suena es de la sección CH versus el resto del mundo. Espero que disfrutes este tema. Ahí va. Chacha contra el resto del mundo. Yeah! Bueno, el macrobiano me acaba de sabotear el tema, en realidad. Karma. No, es increíble que sigamos con esto. Vamos a poner el verdadero tema, no lo vamos a poner entero, pero quería hacer enojar a mi amigo Pablo Miner, así que, por favor, denme el tema. Chacha contra el resto del mundo. Chacha contra el resto del mundo. Así pasaba YouTube del disco Surupa, si mal no lo recuerdo, que Pablo es un gran Action Baby, ¿no? No, te tengo una bronca duro, porque de última si me equivoqué, está bueno que alguien llame y diga, te equivocaste, estamos. Hoy estás haciendo todo mal, es una cosa increíble. Bueno, gracias por escucharme en esta sección CH versus el resto del mundo. Y ahora le doy el pie a mis compañeros de Radio Ameba para finalizar este lindo programa del día de hoy. Yo creo que costó muchísimo. Jugamos como Román, pero ahora se complicó con el tema del oráculo. Creo que deberíamos hacer mea culpa o algo, o ver que por ahí nosotros creíamos que ya estábamos para traspasar el primer portal y resulta que por ahí no. En realidad lo creyó el oráculo eso. Claro, sí, más vale. Pesó la responsabilidad, no transpiramos la camiseta. Nos cagamos. ¿No? Esas vastas extensiones de libertad que nos dijo el Departamento de Sanidad allá por los primeros programas nos afectaron y mucho. Y bueno, hay que. Es como que. Se nos durmió un palazo. Se nos durmió la locutora. Todo. Se nos durmió la locutora. Sí, Así que bueno, en esas llegamos, viste, así con un dolor de rodilla, arrastrándose en la cancha, pero bueno. Un duro revés. Un duro revés. Bueno, pues ya... Sí, mejor decirlo, y la verdad... Como el perro arrepentido ese del Chavo, ¿no? Tal cual. Siempre dice. Che, Jim, ¿te parece si publicitamos a nuestro amigo Cristian Santamaría con el... Sí, mañana. Mañana sábado y el domingo también. Va a estar el festival. Que es gratis, eso es sí, increíble. Viva la Pepa Fest en Rodríguez al 1100. Bien. Entrada gratis y toca Antena, toca aquello. The Explosive, Mañana The Shield, sí, y un montón de bandas más. Sacate el micro, Pablo. Pero pasa y se me despierta la locutora. Ah, está bien, tú, disculpa, no lo había visto. Mirá cómo está. Sí, arranca temprano, también hay que decir eso. Para los que quieran ir, que vayan temprano. Arrancamos nosotros, Antena. Yo toco en Antena. Por excelente. Y después sigue Los Misterios y Brigitte. Bueno, buenísimo. Entonces. Va a haber mañana. Ferias, va a estar Tinga, sí, con la feria, va a estar el Plan 9 que estuvo anteriormente en Juan Pablo. Juan Pablo Rodoni con la feria del Plan 9. Bien, Carlos. Va a haber comida, bebida y a pasarlo bien. Entrada gratuita, así que estaría bien. Bueno que vayan. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Hoy no andaba internet, no sé qué cuernos. Problemas técnicos, así nada que, más que eso. Los que nos escucharon lo pudieron hacer a través de la radio, ¿no? La vieja y querida radio, que hermosura. Del aire. Sí. Se usaban de... Bueno, un saludo a Fabi, nuestro operador, y bueno, también a Fren, ¿no? A FM de la calle, que siempre nos abre a pesar del frío, a pesar de todo, y te deja empezar. Eso es lo que hablamos. Por supuesto, sí. ¿Me pueden ayudar con el macrobeno? Porque vos, a mí solo me saca. Nah, pero es buen chico. Es buen chico. Bueno, a todos los chicos que vinieron también acá al programa, y bueno, como decíamos hoy, Efren, muchas gracias, Efren. Basta de decir estes. ¿Ves que se larguemos, complicó? Dice el macrobiano. Este el extraterrestre de 1982 también. El hombre mirando al lado. ¿Scanner no es del 82? Sería un golazo, ¿eh? No me acuerdo. No me acuerdo. Pauli, nos vamos. Será hasta el viernes que viene en esto que se llama Radio Ameba. Hoy nos vamos a ir con una banda... Un trío de unas chicas japonesas que se llaman Shonen Knife. Es una banda que nació en el año 1981. Ellos sacaron un disco que se llamó Burning Farm. Y la particularidad es que ella la bancó en su momento Kurt Cobain, ¿no? Que pasó, podríamos decir, como con Daniel Johnston, que Cobain se puso una remera y después todo el mundo preguntó quién era Daniel Johnston. Bueno, esto es lo mismo. Ellas fueron, le abrieron una gira a Nirvana y bueno, ahí como que eso las hizo conocidas. Unos, por ejemplo, yo llegué por eso. Cuando era chico, escuchaba Nirvana, veías una nota en reportaje y decía Shonen Knife. Es una de las grandes cosas que creo que tuvo Nirvana. Y bueno, nos vamos a ir con una canción del disco Let's Knife, que es del 92, que se llama Riding on the Rocket. Chao, hasta el viernes que viene. Thank you. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...